ahora sé que fue un error dejarte ir sin regresar. Tú volverás junto a mí, seguro me arrepiento de dejarte ir. Y ahora sé que puedo seguir contemplando tu sonrisa, dulces caricias que dejaron en mí el otro placer de pensar en ti, en ti, en ti, en ti. Tú volverás junto a mí. Yo no me arrepiento de dejarte ir. Ya sé que puedo seguir contemplando tu sonrisa, dulces caricias que dejaron en mí el otro placer de